Buscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida. Viene a amar. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Hola, muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy. Programa que va de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Villa Yardino. Un programa donde participan las instituciones, un programa por y para las instituciones, pensado para que nos conozcamos un poco mejor, con todas las actividades que están dando vuelta y con los sueños que cada uno va materializando con el otro. Estar enfrentado, qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Como dije, participan aquí todas las instituciones de la zona. Nos organizamos y las fuimos dividiendo en los días, las agrupamos, por ejemplo, los lunes hay 5 o 6 instituciones, lo mismo los martes, los miércoles, jueves, y hoy viernes tenemos escuelas, el centro de jubilados, sindicatos, centros vecinales, scouts, fundación Desde el Corazón y Espera con Frutos. Que no soy yo. ¿Qué será todo esto, no? Bueno, aquí conocerán. Y si querés un puente. Por supuesto no van a estar todas, pero sí les cuento qué va a pasar. Escuelas, vamos a tener la voz de la Fundación Molinete con la Escuela Los Molinos. Si querés un puente. Espera con Frutos, vamos a estar charlando con Matías Gaitán. Es una institución que no ha estado antes. Este programa nació con la radio y, bueno, a lo largo del tiempo han pasado casi todas las instituciones. Bueno, en este caso, Espera con Frutos nunca, así que un gusto va a ser escuchar de qué se trata. Janina, desde la Fundación Desde el Corazón, y Adela Gambusi, del sindicato, una línea del sindicato de UPC, agrupación, creo que se llama María Saleme. Y bueno, ya vamos a estar comunicándonos. Vamos a ir entablando la comunicación con Molinete. Si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. frente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado. Bien, ahí como estábamos diciendo, ya estamos en comunicación con Pamela. Hola Pamela, siempre me olvido tu apellido, mil disculpas. Hola, buenas tardes Emi, buenas tardes a toda la audiencia. Cabrera. Cabrera, ¿viste? Bueno, a ver, están en clase ahora, ¿no? Sí, estamos en clases. Bueno, hasta las 17. Hasta las 17. Contanos cómo viene la escuela. Un poquito para la gente que no conoce, la Fundación Molinete ahora tiene la escuela en Los Molinos. ¿Hacés una rápida, un paso por el desarrollo de la institución? Dale. Bueno, nosotros nacemos en el año 2010 como un jardín de infantes que se llamaba antes el Jardín Molinete, que se encontraba sobre la Avenida San Martín. Y después en el 2018 ya nos vinimos para acá, que es en calle Estocolmo 839, y ahí ya se formó este jardín como fundación. Entonces la fundación pasa a ser Fundación Molinete, y la escuela que está a cargo de la fundación pasa a llamarse Escuela Los Molinos, en nivel inicial y nivel primario. Actualmente tenemos en nivel inicial sala de 2, 3, 4 y 5 años, que se encuentran en el turno tarde, que es de 14 a 17, y por la mañana está el nivel primario, que es de primer grado hasta cuarto año este año, que se encuentra por la mañana de 9 de la mañana a 13 horas. Ya el año que viene se abre la primera corte de quinto grado y el otro año se va a abrir la de sexto grado. Bien, ya tienen todos los proyectados. Exactamente. El otro día charlando con Ana, no sé cómo tienen, cómo está conformada, tiene una comisión directiva, tiene una dirección, ¿cómo es la...? Sí, nosotros somos tres personas en este momento que estamos dentro de la comisión directiva, que es en la Fundación Molinete. Uh-huh. Vero, que está en la parte, Verónica Jarufta, en la parte de tesorería. Yo, Pamela, estoy en la parte de secretaría. Y Ana casi está en la parte de presidenta. Claro. Nosotras tres a la vez, por la mañana nos encontramos cumpliendo funciones en la institución, como yo como secretaria de la escuela, Vero como administradora y Ana como directora. Y por la tarde, Vero es docente de sala de 3 años, yo soy docente de sala de 5 años y Ana sigue siendo directora. ¿Y nada más? Por el momento estamos en eso y bueno, y aparte toda la otra parte que nos lleva a nosotros como fundación. Como sí. Nosotros no trabajamos para la fundación, no cobramos nada, en esa otra parte nos lleva la parte de, bueno, la parte de edilicia, de ver cómo se encuentra la institución, la parte de ver cortar el pasto, la de construir las aulas, uh-huh. Bueno, toda esa otra parte que es la más linda también para nosotros, ¿no? Claro. Más allá de la parte educativa, poder conseguir todo esto para los niños. Pero la escuela tiene una característica, que, bueno, por lo menos en la parte primaria, o es toda, no sé, uh-huh. las clases al aire libre. Sí, es en toda, desde en nivel toda, inicial. Desde nivel inicial, contá un poquito. Nosotros lo que hacemos es, bueno, nuestra orientación es mucho lo que tiene que ver la parte socioambiental. Este año ya nos estamos guiando más para el lado de las caminatas, del senderismo, y bueno, nosotros pensamos que es tan lindo todo lo que tenemos, ¿no? La naturaleza, todo lo que nos rodea, es hermoso poder tener todas las clases al aire libre. Cuando nos permite el tiempo, ¿no? Obviamente, cuando hace frío, está lloviendo, hacemos adentro, pero la mayor cantidad de las actividades que podemos las realizamos afuera. Como por ejemplo los estímulos de educación física, los de música, los de yoga, arte hacemos afuera, la parte de socioambiental, que bueno, ahora en este momento estamos trabajando con el tema de la huerta y armar los almácigos y preparar toda la tierra, también estamos todo el tiempo afuera. Las meriendas también son afuera, así que bueno, es algo que disfrutamos mucho, que sobre todo los niños disfrutan mucho de poder realizar todas las actividades afuera. Y obviamente el aprendizaje es diferente, ¿no? Claro. ¿Cuántos niños participan, Pame? En total somos entre nivel inicial y primario 102 niños. Uh-huh. Hay ahora en este momento. Hay 60 niños por la mañana y 42 por la tarde. ¿Están sumando aulas, me dijiste? Sí, estamos sumando aulas. Este año finalizamos en el mes de febrero un aula que es muy, muy grande, que pudimos construir entre octubre del año pasado y finalizado en febrero de este año. Y ahora, bueno, en las vacaciones de invierno finalizamos con la parte de rearmado nuevamente de una de las rampas, que se había rajado un poquito y la tuvimos que volver a armar de nuevo. Mm. Y, bueno, ahora queda la parte de la construcción de otra aula y de los baños. Bien. Para poder continuar con del próximo grado el año que viene, ¿no? Y con su relación con la comunidad también hacen talleres abiertos, ¿verdad? Sí, tenemos a contraturno a partir de las 5:15 de la tarde. Se están dando talleres de inglés para niños, que son los martes y los jueves. Está el de puntas y puntadas, que tiene que ver con la motricidad fina, que ese se da nivel para niños hasta los 5 años, de 5:15 a 6:15, y de 6:15 a 7:15 para niños más grandes. Y después están los talleres de NIMPO, que es para NIMPO-SEN, que es para niños y para adultos también. Y está el taller de aromas y sabores, que es de cocina, que también está los días jueves de 17:15 a 18:30. Pueden informarse acá al número de teléfono, que es 497-360, y si no, por las páginas, por las redes sociales, que siempre estamos subiendo los talleres que vamos teniendo. Eso es abierto para la comunidad, sí. Y bueno, pueden, hay docentes, Vero, por ejemplo, y yo estamos dando los talleres de puntas y puntadas y de aromas y sabores, y también se pueden sumar otros profesores o docentes que quieran participar y quieran también dar un taller. Lo que ofrecemos nosotros es hacerle la publicidad, ofrecerle el espacio, y bueno, que puedan tener este espacio de lunes a viernes, después de las 17, para ofrecer sus talleres. Sus talleres. Exactamente. Y también tenemos taller de yoga para adultos. Ah, bueno. Muy bien. Sí. Con respecto a la modalidad, siempre, porque es una de las escuelas, no es la única, ¿no?, en la zona que trabaja con las clases al aire libre, con esa línea. Sí. ¿Hay otras escuelas? Mira, por el momento no conocemos otras escuelas. ¿Pero no? ¿De dónde salió la idea? Nosotros nos salió la idea en realidad porque en la época de pandemia, que no se podían estar mucho, no podían haber muchos niños adentro, había que tener las puertas muy abiertas y todo, se nos ocurrió esta forma de poder ofrecer también el espacio de afuera como otro lugar de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros consideramos es que no tiene que limitar las cuatro paredes, no limiten el aprendizaje de los niños, y que el aprendizaje también está afuera. Entonces, bueno, también conociendo un poco de lo que son las escuelas Bosque y eso, e indagando también un poco por la pedagogía de Freire, es como que nosotros vamos buscando también poder ofrecer ese lugar y ese espacio que tenemos nosotros, que es muy grande, y poder vivenciarlo, ¿no?, desde otro lugar. Claro, esa era la palabra, escuelas Bosque, que me había contado Ana. Claro, nosotros no es que sí o sí hacemos escuelas Bosque, sino que algunas pedagogías, nosotros nos basamos en esto, no tenemos una pedagogía única. Nosotros tenemos varias pedagogías, vamos viendo qué es lo que se va necesitando en el grupo, qué es lo que a nosotros mejores herramientas nos ofrece para poder ofrecer el aprendizaje. Entonces de ahí vamos tomando diferentes pedagogos para poder ofrecerle a los niños ese aprendizaje. Pero sí, nosotros planificamos con la propuesta curricular de Córdoba. Con la propuesta, bueno, ahí está, perfecto. Sí. Cada año tienen ustedes un tema que tratan, sí, durante todo el año, ¿no es cierto? Exactamente. Este año lo que más nos volcamos es la parte de senderismo, de caminata, y bueno, justamente, mira, el lunes hicimos nosotros la celebración a la Pachamama, y todos los años hacemos la celebración y agradecemos por los alimentos que nos ofrece, ¿no?, la tierra nuestra. Sí. Esta oportunidad no solamente hemos agradecido los alimentos que nos ofrece, sino también las vivencias que nos ofrece la naturaleza. Esto de poder realizar las actividades afuera, de poder hacer los picnics afuera, de poder descubrir cada planta, cada árbol, cada flor que nos regala. Todo eso también es una parte de poder agradecer esas vivencias que tenemos con cada grupo y con todo el grupo en general. ¿Con las familias cómo es la relación? Con las familias, bueno, este año hemos podido abrir un poco más por el tema del COVID. No estábamos dando tanto, no podíamos dar tanto, ofrecer tanto espacio para las familias. Y a partir de este año hemos comenzado ofreciendo talleres. Hicimos un taller de salud bucal. A cargo de una de las mamás de acá del jardín, que es dentista, de María de los Ángeles Hereza. Uh-huh. Ella nos ofreció el taller de salud bucal e invitamos a las familias para que también acompañaran en esto del aprendizaje y del cuidado de los dientes, de la alimentación. Después hicimos otro taller más también, que invitamos a la familia, que era referido a alimentación sana. Claro. También con otra nutricionista, que es mamá también acá del JARD, de la escuela. Ella nos ofreció ese taller y, bueno, también invitamos a las familias para poder participar. Y después con las caminatas. Participan, claro. Con las caminatas también participan. Y después hubo un taller de unas chicas que vinieron de Buenos Aires, que son pedagogas, que nos ofrecieron un taller Montessori, conexión con la naturaleza, filosofía, y también fueron invitadas las familias para poder participar junto con los niños. Bien. Todos los años también realizan eventos especiales como la Semana del Libro, algo así, no sé si se llama así. La Feria del Libro. La Feria del Libro. Este año hicimos la 13ª Feria del Libro. Mira. Bueno, fue muy linda, muy enriquecedora. Tuvo que ver mucho también con el tema de incluir a otras personas que no están dentro de la institución. Vino Deporte Adaptado de la Municipalidad de La Falda, de Villa Yardino, de La Cumbre, que fue junto con Juan García. También estuvieron los adultos mayores del Centro de Jubilados de acá Villa Yardino, vinieron a contarnos cuentos. Fuimos a Vaquerías a hacer la caminata junto con Joaquín, nos mostró los libros que pudieron sacar ahí de Vaquerías, hacer reconocimiento de aves. Visitamos la biblioteca, la radio. Fue como una experiencia muy enriquecedora y que se dieron muchas actividades dentro de esos 15 días que dura la Feria del Libro. Y también fueron invitadas las familias a venir a contar cuentos, pero este año sucedió algo re lindo, que es que la primaria pudo venir también a la tarde en la hora de nivel inicial a contarles cuentos. Ah, hermoso. Sí, estuvo muy, muy lindo. Pame, y ahora con lo que resta del año, ¿qué proyectos tienen? En esta segunda etapa ya inauguramos junto con la Pachamama lo que es la huerta, así que bueno, el nivel inicial se va a abocar mucho lo que es el tema del sembrado de la huerta, de las verduras de estación. Vamos a seguir trabajando con senderismo, vamos a seguir trabajando con deporte adaptado y bueno, por supuesto las caminatas, y en noviembre se viene lo que es el Día de la Familia. En noviembre. En noviembre, sí. Cuando decís deporte adaptado, ¿de qué se trata? Deporte adaptado es un grupo de personas que trabaja en la municipalidad, que van a un lugar que viene desde el lado de la municipalidad de Villa Yardino, en donde son personas que tienen alguna discapacidad de motriz o algo por el estilo, que ellos vienen acá a la escuela, que a nivel inicial les ofrece el momento de la merienda, donde los invitan a merendar, hacemos galletas para ellos. Y generalmente suele ser tercero y cuarto grado, que son los más grandes. Ellos se quedan a almorzar después de clase, se quedan a almorzar y suelen realizar alguna caminata o vienen. Y bueno, el día de la Feria del Libro vino Gustavo a contarnos, a mostrarnos las historietas que él había sacado. ¿Gustavo Simes? Gustavo Simes, sí. Bien. Que vino a mostrarnos las historietas que él había realizado y bueno, se compartió también una merienda con ellos. Bueno, Pame, panorama completísimo. Yo solamente quiero aportar que nos llama la atención cuando llegan ustedes a la biblioteca, bueno, vienen cargadas con un montón de cosas porque ¿no? Porque piensan en todo, en el bienestar de todo el grupo infantil, sí. Muy delicadamente, y lo que siempre nos llama la atención es la relación de las docentes con los chicos. Sí, es re muy suave. Sí, eso para nosotros es muy importante, es fundamental. Es, y mucho de esto tiene que ver con la educación que tenés al aire libre. A ver, siéntate ahí, le dicen. A ver, vení para acá. Ah, todo suavecito y no levantamos la voz. Nunca. No. Es que no es necesario. Bien. Trabajamos mucho con las emociones en el momento del yoga, no solamente en yoga, sino en todo momento. Sí. Trabajamos mucho con las emociones de ellos y bueno, también hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Y ver qué es lo que le está pasando, ofrecerle otras herramientas, porque si uno también se enoja y levanta la voz, no llevamos a ningún lado. Claro. Bueno, Pame, un gusto enorme y bueno, cualquier cosa, ya sabes, ya se lo hemos dicho muchas veces, ustedes ya conocen la radio, úsenla como propia, cuando quieran venir, bienvenidos serán, quien sea, pueden ser grupo de padres, puede ser la maestra, pueden ser, bueno, Vos todos. Dirás, ustedes dirán, dicen queremos ir y aquí estaremos. Muchísimas gracias, Emi. Ya sabemos que sí, que tenemos siempre las puertas abiertas y ustedes nos reciben siempre con mucho amor. Y ahora, ¿sabés a quién vamos a escuchar? ¿A quién? A Juli Godoy y... ¡Qué lindo! ¿Te acordás? Sí. Es un proyecto que tenían acá cuando estaba el jardín. Sí. En la esquina de San Martín y Tito Luciardo, ¿eh? Sí. Me parece que sí. Sí, no sé. Bueno. Yo soy Vicuña. Uh-huh. Bueno, yo ahí soy está. Vicuña. ¡Qué lindo! Gracias por regalarnos esto. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo de mí. Cuídate. Chao. De lunes a viernes de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta por Radio La Minga 94.7, Radio Comunitaria. Antes de irme a la tanda, no, quería recordar que hablábamos con Pamela Cabrera de la Fundación Molinete, Escuela Los Molinos. Y lo que escuchábamos era a Juli Godoy, Ana Odone y un grupo, estaba Polo, Tapa por ahí también, en el tema Yo Soy Vicuña, una canción que formó parte también de un trabajo de todo el año de la Fundación Molinete, que en ese momento era Jardín Molinete. Y bueno, acá también quería decirles que no estoy sola, está mi compañera Bonetti, si quiere saludar.

digan que no puedo hablar. Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes. Miedo tienen los que no caminan. Juego a caerme para arriba. Fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar para abajo. No estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar para abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo para que se nos derritan los hielos. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado. Ahí estaba Woz con el tema Fresco. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. ¿Tenemos algo en agenda? Tenemos un par de cosas en agenda. A mí me gusta el Wozito. Me gusta. Sí, más vale que sí. El trap. Admirable, más vale. Me encanta. Che, bueno. ¿Eso es trap? Eso y puede ser una mezclita. Lo que pasa es que el Woz tiene muchas influencias. Claro. Como que es más. No es solo. Como que no se queda solo en el trap, en el rap. Estás hablando fuera de la luz. Fuera de la luz. A ver. Voy hacia la luz. Ahí está mejor. Ah, muy bien. Ahora sí te escucho bien. Bueno, perfecto. Tengo para compartir dos actividades culturales próximas en el tiempo. Una de ellas es la presentación de un libro que se va a estar dando mañana sábado 6 de agosto a las 16 horas en Bocaditos de Lectura, la librería de acá de Villajardino, Tala 141. Y es la presentación de un libro que se llama Una lista de cosas que nunca vas a hacer. Es de un escritor faldense que se llama Marco Funes Peralta. Uh-huh. Va a estar presentándola. Ya ha estado rondando por algunos otros espacios culturales de aquí de Punilla. Mañana particularmente pueden acercarse a las 16 horas a la librería Bocaditos de Lectura, la tienda de libros de Villajardino, también a escuchar lo que tiene Marcos para contar sobre esta experiencia de editar su libro. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. ¿Cómo se llama el libro? Me quedé pensando. A mí me parece que está acá en la biblioteca. Una lista de cosas que nunca vas a hacer. Sí. Ya lo vamos a buscar. De frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. ¿Y tenías algo más? Y la segunda invitación viene por el lado de la gestión cultural. Existe en la provincia de Córdoba una red de gestión cultural pública que tiene encuentros, digamos, frecuentes. Y realizaron a fines de julio justamente una reunión entre varios gestores culturales, públicos, independientes, y en la ciudad de Córdoba, y en esa reunión tuvieron algunas conclusiones, entre ellas lanzaron el programa de corredores culturales de la provincia de Córdoba, y hay un corredor cultural que es el corredor cultural Centro Norte, y que incluye a Punilla, ¿no? Entonces, el lunes próximo, el lunes 8 de agosto, de 14 a 18 horas, en la flamante sala de prensa del Auditorio Municipal Carlos Gardel de la Falda, van a estar realizando la reunión. Pueden participar, la reunión está abierta a gestores culturales que desarrollen tareas tanto en el ámbito público como en el ámbito independiente. Y hay un formulario para llenar, para poder inscribirse. También pueden consultar más información a culturalafalda@gmail.com. Así que la cita es el lunes 8 de 14 a 18 en la sala de prensa del Auditorio Municipal Carlos Gardel. Muy bien. Justo se acabó la cortina. Está todo pensado.

demasiado peligroso. La noche enloqueció y el mundo es criminal, y estás adentro de este pozo. Tengo un espejo que da un reflejo distorsionado, que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos, es nuestra misión. Parece. Me gusta. Un poquito de agenda de la zona, porque la actividad es hoy, así que no vamos a perder tiempo. Hoy. 5 de agosto, viernes 5 de agosto, en la Biblioteca Popular Babel, cine en el galpón de la Babel de la Falda, ¿no? La Biblioteca Popular Babel invita este viernes 5 de agosto a las 20:30 horas a la proyección del film Tengo Miedo Torero, en el marco del tercer ciclo Las Dos Polillas. Entrada a la gorra. ¿Por qué te reís? No, me río porque está. Viste que uno está en muchas instituciones y había como un misterio con las polillas de por qué era. Parece que son todas pelis basadas en novelas. Esta particularmente es una de Pedro Mairal. Sí. Y bueno, había en alguna de las pelis de la lista que ya pasaron las dos polillas, pero bueno, fue una ¿por qué hay dos polillas en el flyer de este ciclo? Y bueno, parece que en una de las pelis estaba ahí presente. Había como que ir y descubrir el misterio, justamente viendo una de las pelis de este ciclo, que creo que fueron 5 en total. Ah, muy bien. Él llamó para es como un anzuelo. Claro. Entonces hoy, Tengo Miedo Torero, es un ciclo. Yo no entiendo esto. En verde dice encuentros presenciales. Sí, porque se encuentran cada 15 días presencialmente, y en los que no se encuentran les recomiendan una peli para ver en su casa, digamos. O sea, no hay encuentro, pero recomiendan una peli para que vos puedas ver en tu casa. Ah, mira vos. Bueno, hoy es presencial a las 20:30 y es entrada a la gorra en la Biblioteca Popular Babel, que funciona en el galpón de la estación de trenes de La Falda. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y el Museo Ambato, la Asociación Amigos del Museo Ambato, el 13 de agosto a las 11 horas inauguramos, dice, oficialmente el Salón de la Memoria. Este espacio expondrá las obras producidas por pintores en el marco del encuentro Pintar Memorias. Artista invitada, Belén Benavides. la muestra Por Dentro, con curaduría de Daniela Córdoba. Esta exposición podrá visitarse de manera gratuita en el horario de apertura del museo, que es los... Aquí tenemos a una de que sabe. Es los sábados de 10 a 13 y de 14 a 17. Estas muestras están en la planta baja del museo y ambas tienen ingreso libre y gratuito. En esos horarios en que está abierto el museo también se puede visitar la muestra permanente del museo, la exposición, que es El Resguardo de la Semilla. Y ahí sí hay una entrada que vale, la visita guiada es $300, la entrada general, 150 si son jubilados o viven en La Falda, y los menores de 12 años entran sin cargo. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Si querés... Te cuento. Los días martes, sí, decime. Otra actividad que va a haber en el museo el viernes 12. Ah, bien. Vamos a hacer la celebración de la Pachamama. Generalmente se hace en conjunto con la Escuela de la Semilla, una escuela de La Falda, o sea que estaríamos también en el Día de las Escuelas, ¿no? Sí, que íbamos a tener la gente de la Intentamos contactarnos, estaban ocupados, capaz que los podemos el viernes que viene después de la celebración contarles cómo fue, preguntarles cómo fue la experiencia. El viernes 12 a las 10:30 en el jardín, en los jardines del Museo Ambato, en conjunto con la Escuela de la Semilla, se va a realizar la celebración de la Pachamama. Es abierto al público, quien quiera acercarse puede participar de esta ceremonia. La persona que la va a llevar adelante es un profe de la Escuela La Semilla que, bueno, habla aymara, es digamos descendiente de pueblos originarios, y va a estar llevando a cabo esta ceremonia también, bueno, imponiendo algunas cosas del espíritu original de esta celebración, como lo que por ahí contaban, es no tanto la caña con ruda, o sí un poco, pero bueno, qué significados tienen esas cosas puntualmente. Y bueno, se va a estar desarrollando entonces el viernes 12 a las 10:30 en el Museo Ambato. No nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El Chacarera del corazón.

se presenta o se propone romper con el corporativismo docente y no solo disputar el sindicato, disputar la democratización del sindicato, la participación sindical, que generalmente está asociada siempre al salario, a la lucha salarial, sino abordar otros ejes. La María Salem se propone, ha participado activamente de la cuestión ambiental y de las cuestiones de género también. Uh-huh. Siempre por lo que peleamos o por lo que nos proponemos hablar es no solo por lo salarial, sino por las condiciones de trabajo. Bien. Bueno, más en este marco de pandemia, que seguramente ya lo vamos a conversar, de pospandemia, quiero decir. O sea, que consideramos que lo sindical, además de ser participativo, democrático, antiburocrático, combativo, no solamente que se luche solamente en una negociación salarial, sino que se luche con el resto de sectores de la clase. Bien. Que se luche junto a desocupados, que se luche junto a las familias. Consideramos que no es que somos los docentes un sector aislado que tiene que pelear por lo salarial y estar desatento a todo lo que pasa alrededor. ¿Eso es lo que llamás el corporativismo? Eso es el corporativismo, pelear solamente por unas reivindicaciones de ese sector. Bien. Romper ese corporativismo y estar aliados con los movimientos territoriales, con los movimientos de mujeres, con los movimientos ambientales y superar las luchas salariales. Por ejemplo, bueno, hemos trabajado mucho en formación y formación crítica de la educación sexual integral, que yo siempre he hablado en la radio también hace un montón de años. Siempre estamos atentas y atentos a la formación de la ESI y a la promoción de esa ley, ¿no? Y a la implementación. Y también las condiciones de trabajo, bueno, pospandémicas, son algo que el sindicato tendría que tomar más fuerte, digamos, ¿no? Porque si vos seguís teniendo 30 alumnos en un aula, cuando ya en el trabajo en burbujas y en la pandemia y en la pospandemia se habló de que el grupo de 30 no favorece la circulación de algo pedagógicamente correcto, sino que los grupos de 10, de 15 son mejores. Uh-huh. Bueno, el sindicato tendría que poner esto sobre estos hallazgos, estas cosas las tendría que pelear. ¿Y cómo ves el sindicato en este momento? El sindicato, además de desmovilizado, porque en realidad los sindicatos hace mucho tiempo se han como instalado en esto de que la lucha es la negociación paritaria, punto. Bien. Y no es atender todas las otras cuestiones de forma colectiva. Es la lucha paritaria y después es, tengo un problema, bueno, escribí vos una carta individual arreglando tu problema con el directivo, o con ¿no? Como que inclusive el sindicato fundamenta el poderío que tienen las directoras o los directores en algunas escuelas, por ejemplo. Uh-huh. En la provincia de Córdoba pasa algo muy particular, que es una tendencia a la privatización, hay una atomización en las escuelas públicas. Por ejemplo, vos cuando te escribís, no te escribís en tu zona. Vos no podés tomar una escuela de cualquier lugar de la zona. Te escribís en tres escuelas. Sí. Entonces siempre la lista de orden de mérito, por ejemplo, tienen prioridad los docentes que se les llaman de la casa. Ajá. Que son de la casa, y nunca podés ser de esa casa, porque, digamos, siempre tienen prioridad los de la casa. Entonces, la atomización de las escuelas y el poder de los directivos, muchas veces, los directivos te aprueban o te desaprueban muchas cosas que son un derecho tuyo. Muchas licencias, por ejemplo, o cambios de horario, o un permiso porque el colectivo no te deja horario. Sí. No hay colectivos a ese horario, vos tenés que entrar más tarde. Sí. Eso se tiende, está como instalado, que vos lo arreglás con el directivo. Y no debe ser así. Y porque es un derecho tuyo de garantizar. El sindicato debería decir, miren, las líneas de colectivos, el transporte urbano no está garantizando los horarios. Sí. Tendría que hacer pedidos más colectivos o solicitudes, claro, más colectivas, porque si no te deja a la deriva de que vos te arregles con el directivo y con tu relación de fuerza, como si al directivo le caes bien, si no le caes bien. Ajá. Ahí están todas esas cosas ahí. Claro. Y después también tendría que luchar por otras cosas, como decíamos hace un rato, el tema de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Volvemos aquí en Comunidad Abierta y estamos charlando con Adela Gambusi de la agrupación María Seleme, que bueno, nos está contando las situaciones de la UPC, forma parte docente y bueno, la agrupación, te iba a preguntar, Adela, ¿dónde surge? ¿Vos cuando llegaste acá ya la conocías? ¿Cómo? Sí, tiene más de 10 años, surge en Córdoba con un grupo de militantes que provienen, docentes, que provienen del Córdoba Se Mueve, que es un movimiento territorial que tiene desarrollo en unos barrios de allá de Córdoba. Bueno, esas personas empiezan a trabajar de docentes, entonces se empiezan a nuclear. Y bueno, tiene algunas compañeras en Córdoba, capital, y otras compañeras, compañeros acá en Punilla. Hubo también desarrollo en Colón. Lo que pasa que también, viste, el interior está tan segmentado por las distancias y los relieves y demás, que parece que fuera mucho más lejos de lo que es en kilómetros. ¿Y eso? Y surgió hace más de 12 años y siempre con esta cuestión de superar lo sectorial y lo salarial. Si bien es un tema que nos interesa, lo salarial, ¿no? Ahora justamente ayer hubo una movilización en Córdoba y está habiendo movilizaciones en todos lados de distintos sectores por el salario, por la caída del poder adquisitivo del salario en esta crisis económica. Nos interesa lo salarial, pero siempre se caracterizó por eso. Y por ser independiente de los partidos, independiente de los estados, porque de los estados de la patronal sería en este caso. Un poco lo que pasó con Montserrat y pasó con el anterior secretario general de UPC, que actualmente es el ministro de Educación. Ese es el caso más paradigmático, digamos, ¿no? El que era el secretario general del sindicato actualmente es el patrón. Claro. Es el, como que uno le puede cuestionar a la lista celeste una cercanía siempre con el Estado. Con el Estado, claro, pero el Estado, pero en política, este caso, el Estado no es solamente el dador de políticas públicas, sino que es nuestro empleador. En ese sentido vos no podés estar cercano al Estado. Claro. Vos podés ideológicamente, inclusive nosotros no... ¿Es contradictorio desde llegar a ese puesto desde el sindicato? Claro, porque sos patrón y sos patrón y es que en realidad sos el que aplicás las políticas de ajuste que vos antes peleabas que no. Claro, la idea, digo, a lo mejor llega y no aplica más, cambia todo a lo mejor. Ah, bueno. O no, no fue así. Y en este caso no, claro, en este caso no. Cuando se juntan, ¿tienen reuniones con la agrupación? Tenemos reuniones. ¿Qué tema está ahora en debate? Y bueno, por un lado, ahora estamos atentos a la elección de delegados y delegadas, que es ahora en agosto. Ajá. Y que también nos interesa mucho que haya elecciones de delegados, porque que haya delegados y delegadas por escuela. Ahí es todo un debate, digamos, ¿no? Porque siempre los sindicatos, yo me acuerdo, bueno, yo milité siempre en SUTEBA, en la oposición, en SUTEBA, siempre en la oposición, dijo un amigo. De ahí en la oposición, vos siempre en la oposición. Bueno, milité en SUTEBA y pasaba lo mismo, ¿no? El sindicato lo que dice es que el delegado tiene que ser la voz del sindicato en la escuela. O sea, el sindicato te informa, vos informás a otros compañeros, tus compañeros te preguntan algo, vos le decís al sindicato, sos como... Nosotros decimos al revés, es la voz de la escuela o la voz de tus compañeras y compañeros en el sindicato. Tenés que llevar la voz, porque una cosa que sí tiene de democrática la UPC, la UPC, es una figura que en otros sindicatos no existe, que son las asambleas escolares. Ajá. Si bien son difíciles, generalmente el Estado las descuenta, por lo tanto muchos en las escuelas no los quieren hacer, porque no es un paro. Las asambleas y los paros se descuentan, está como naturalizado que se descuenten. Perdón, ¿puedo intervenir? No sé. Hola. No, las asambleas no te las descuentan. ¿Ah? Las asambleas de una hora, soy docente por eso. Ah, mira. Las asambleas de una hora o dos horas, según lo que se establezca, esas no tienen descuento porque no hay abandono de trabajo. Claro, en mi escuela, había pasado que no las querían hacer más porque se las habían descontado. No, pero porque no hay abandono de, mira, de trabajo. Bueno, no deberían descontarla, por lo menos. Claro. Les contamos que quien habla es la recién llegada Yanina Ripelino, profe, la profe del IPET, ¿no? Venís del IPET. Claro, vengo, sí, perdón la hora, pero recién salgo de dar clase. No, todo bien, pero bueno, es un tema que vos conocés también, así que bienvenida y te puedes sumar a la... Ella es Adela Gambusi. De la agrupación María Saleme. Bueno, ahí está, viste, yo lo decía bien y después yo te escuché mal y de bueno, Saleme. Y no, bueno, de la UPC estamos hablando del sindicato. Claro, sí. Entonces, el tema de las elecciones de delegadas y delegados es un tema recurrente en nuestras reuniones. Que se elige uno por la escuela. Cada uno escuela elige titular y un suplente, digamos, por turno, en realidad. Y bueno, mira. Y es todo un tema, el tema del rol de la delegada, de si las compañeras y compañeros quieren ser delegados o no. Sí, claro. ¿Qué está acostumbrado? Porque hay, en esta democracia representativa en la que vivimos, hay mucha costumbre de que me delega y entonces tiene que resolverme todo. Yo le pregunto, ¿cuándo cobro? ¿Cómo hago tal papel? Sí. ¿Cómo hago tal otra cosa? El delegado es como casi una oficina. ¿No? Claro. Te digo, agota tanto eso que muchas personas no quieren presentarse. Primero, claro. Bueno, la persona delegada, por supuesto, tiene que ser afiliada. Hay pocos afiliados en algunas escuelas, entonces hay pocos que pueden ser delegados. Pero además, termina agotando porque se le delega demasiada responsabilidad. Claro. No es que. ¿Y cuál es la función para nosotros? Bueno, activar la participación política. Activar, claro. De decir. En nuestra escuela pasa esto con las horas, pasa esto con las aulas, pasa esto con la infraestructura. Sindicato, escuchá la voz de la escuela a través mío. Bien. Después también puede informar, pero no es al revés. Claro, perfecto. Hay también elecciones de CETERA, entonces siempre otro tema, bueno, otro tema que hay que hacer un mea culpa también, siempre las oposiciones están divididas, subdivididas, recontradivididas. Uh-huh. Ese también es un tema que hablamos en nuestras reuniones, digamos, ¿no? Bien. ¿Con quiénes estamos articulando? ¿Hasta dónde van los acuerdos? ¿Hay acuerdos solo con lo sindical? ¿Estamos de acuerdo también en que lo sindical tiene que romper este corporativismo del que hablábamos antes? Claro. Y abordar otros temas. ¿Estamos de acuerdo con las articulaciones con otras organizaciones? ¿Con cuáles? Claro. ¿En qué territorios? Eso que a veces se le reclama a la izquierda y a toda la oposición en general, y que es verdad, esa división en tantas y tantos grupos es otro tema que siempre nos tiene atentos, ¿no? Claro. ¿Cómo sumar? Eso que se dice, la unión sería mejor, la unión hace la fuerza, y todo eso no es tan fácil como parece. No. No es tan fácil. Vamos a charlar un cachito con Yanina, porque hoy se ha juntado y nos queda poquito tiempo, y no queremos... Espérate, ahí está. Ahora no, digo que hoy está como la comunidad junta, realmente. Sí, estamos eso es lo acá, que nos gusta de comunidad. La biblioteca. Yanina viene en representación de la fundación desde el corazón. Bien. Yanina, sí. ¿Cómo anda la fundación? Decino, cortito, ¿qué es la fundación? La asociación es un grupo de voluntarios. Asociación, siempre dijo, civil, perdón, simple. Perdón. Somos una ONG, la más básica de las ONG. Que con mucho esfuerzo y mucho amor se creó en 1810, estamos cansadas, chicas. Profesora de historia, entonces habla siempre de 1800. Entonces tengo a todos los chicos 1800. En el 2018, con un grupo de vecinos, de amigos, compañeros que quieren tratar de hacer el mundo un poquito mejor a través de acciones solidarias de todo tipo. Nuestro objetivo en un primer momento era los niños. Y ahora hemos ampliado el objetivo, jóvenes y adultos. Nuestro trabajo es muy amplio, pero ahora estamos abocados a los pueblos originarios en nuestros viajes. Y así que estamos a full ahora. porque en septiembre, el 19 de septiembre, parte otra vez una misión sanitaria con 24 médicos y voluntarios a El Tolar, en Catamarca, a una comunidad diaguita que está allá arriba, en el medio de la montaña de la Puna, a 9 horas de camino a pie, por senderos, valles, ríos. Así que estamos a full entrenando, porque esto no es no de caminar 9 horas. No. 9 horas entrenados. Si no estás en cosa que va a pasar, me parece que vamos a tardar un poquito más. Pero bueno, estamos como muy, muy inspirados porque esta gente nos necesita. Allá, imagínate, caminar 9 horas hasta allá arriba es todo un tema. Imagínate que vaya un médico, o sea que nuestra presencia ahí es sumamente importante. Mm. Así que estamos así, a full. Mm-hmm. De acá nos vamos a Altagracia, que está, hay una peña. Ahí, déjame que pongo la invitación, mira. Dale. Así que bueno, estamos con esta peña. Hola, Asociación Desde el Corazón te invita a la Peña Solidaria a realizarse en Casa Pueblo, Altagracia, con la participación de Natalia Torti, Estilo Joven y un cierre espectacular con Darío Carri. Dale, sumate. Proviaje, Comunidad Diaguita El Tolar, Catamarca. ¡Te esperamos! Bien, el valor de la entrada, 1.000 pesos. Con la entrada tenés locro, empanada y derecho de espectáculo y un sorteo. Exactamente. Ahí estamos. Así que sí, estamos a full y acá en nuestro pueblo. Bueno, en realidad está en toda Córdoba, porque la verdad ya nos estamos moviendo provincialmente. En toda Córdoba está circulando nuestro bono contribución de 100 pesitos, 30 premios, de lo que busques. Bonos de, o sea, premios de estética, un lechón, que es el más lindo, un viaje para 4 personas, Santa Rosa de Calamuchita, o sea, gracias a Dios el apoyo de la gente nos permite hacer todo esto, así que felices. Bien, ¿dónde está funcionando aquí en Villa Yardino la asociación? En Villa Yardino estamos trabajando en nuestra casita del corazón, que se encuentra en el reloj floral, en la casa municipal. Bueno, atrás, lo que antes era el Museo Histórico, bueno, ahora es nuestra sede de la casita. Allí está trabajando muy activamente, es nuestro lugar donde tenemos, bueno, para ir acopiando cosas para los próximos viajes, pero además, todos los martes de 3 a 5 de la tarde funciona nuestro roperito comunitario. Ajá. Abierto a toda la comunidad, no hay problema, no hay límites, y brindándoles lo que hay. Siempre dependemos de donaciones, pero todo viene y todo se va. Uh-huh. Así que el círculo de la prosperidad llega y estamos felices. Felices porque cada vez somos más. Tiene que irse Adela. Bueno, Adela, bueno, muchas gracias por haber venido. A las 6 sale el hijo de la escuela. Esta cuestión de la doble o triple jornada de las mujeres. Sí, bien ahí. Pero bueno, primer contacto, así que vas a estar, sí, vas a estar muchos días. Bien, acá. Bueno, te muchísimas gracias. Bueno, gracias, bueno, a vos, gracias, por haberte acercado. Y suerte acercado, de corazón, que ahí siempre estamos sabiendo sus actividades. Gracias, gracias. Gracias a vos, Adela, gracias. Bueno, seguimos con Yanina. Nos estás contando que la asociación Desde el Corazón, con el tiempo está tomando forma y sí. Como que se está especializando en un tema, ¿no? Sí, sí, pero igual. No sé si especializándose, pero por ahí. Pero sí, porque han tenido que formarse también ustedes en eso, ¿no? Sí. En los viajes, en cómo comportarse en otro lugar, sí, tan distinto, qué llevar. Vos imaginate que para nosotros es nuestro cuarto viaje a una comunidad. Bueno, a eso voy, que han tenido una formación para eso. Sí, sí, y gracias a Dios siempre fue impecable. Nosotros, nuestros primeros 3 viajes fue a la comunidad Huichi, en el norte salteño, y aprendimos un montón. Nosotros vamos con expectativas, pero vamos con la mente abierta para aprender, para aprender a ser respetuosos a estas culturas que nos abren la puerta y nos permiten trabajar con ellos, aprender sus costumbres, sus usos. Así que cuando van allá, ¿qué hacen? ¿Qué llevan? ¿Qué llevaron esta vez? Cuando fuimos a Salta. Sí. Cuando fuimos a, bueno, nuestro tercer viaje a Salta fue el más dichoso, porque logramos no solamente pagar el colectivo, sino con mucho, mucho, mucho trabajo logramos llevar un camión. Pagamos el camión iba cargado con 2 tanques de agua, 5 sillas de ruedas, no me sale la palabra. Pero llevan muchos medicamentos, hacen asistencia médica. Tenemos nuestra segunda huerta orgánica creada en la misión. También trabajamos articuladamente con la Universidad del Monte, que trabaja ahí con todos los miembros de la comunidad, aprendiendo, enseñando oficios. Así que fuimos con un pequeño taller de huerta, de cocina. Sí. Así que, nada. Feliz Día del Niño. Dejaron un aula también funcionando. Y dejamos un aula en una de las comunidades más alejadas, bien en medio del impenetrable, emboscada, donde los chicos no van a la escuela porque no tienen documento. Así que una de las referentes de la comunidad, la única mujer que puede leer y escribir fluidamente castellano, les enseña a los nenes. Así que les llevamos libros, pizarrón, hojas, lápices de colores, tizas, marcadores, así que les llevamos todo para que estos chicos tengan la oportunidad. Sabemos que la educación es uno de nuestros pilares, es uno de los pilares de la asociación y es lo que tenemos que dejar. Así que felices. Están ahora preparándose entonces para el próximo viaje y están recibiendo donaciones para este viaje. Sí. Este próximo viaje tiene una particularidad. Por el lugar, el espacio, el contexto donde vamos, no vamos a llevar comida, o sea, sí vamos a llevar comida, nuestra comida, para compartir, obviamente, para hacer ollas populares, pero no vamos a llevar los bolsones de comida que llevábamos antes porque no tenemos los medios para poder trasladarlo hasta allá. El cacique de la comunidad va a bajar con unas 40 mulas para poder llevar lo más que podamos y poder asistir también a médicos que quizás no, en estas 9 horas se cansen o no puedan y es importante que lleguen. Así que estamos con los medicamentos que seguro vamos a llevar. Algo de alimentos, como te decía, que va a ser para estos 4 días nuestro y poder compartir con ellos en ollas populares. Y nada más. Bien, pero entonces, siempre estamos recibiendo. Bien. Siempre estamos recibiendo, sobre todo lo que es ropa, porque nuestro roperito funciona todo el tiempo. Perfecto. Y la cantidad de gente que va es increíble. Y como va en boca esto, cada vez son más. Así que todo lo que es ropas, libros, hace muy poquito recibimos una buena tanda de libros y ayudamos a la escuelita Silvano Loza con su biblioteca, que tenían el espacio, pero no tenían libros. Una biblioteca sin libros es... Mira. Así que les llevamos esta donación de libros, todos seleccionados, todos vistos para que sean impecables para los nenes. Así que también, bueno, y recibimos juguetes que los pusimos en condiciones y los repartimos en todos los dispensarios de la zona de Punilla, desde Hospital Domingo Funes hasta Capilla del Monte. Quienes quieran acercarse, preguntar o ofrecerse, ¿dónde, cuáles son los contactos? No me acuerdo el teléfono, Silvina, vos lo tenés. Si no, te paso Silvina, el mío. Silvina, sí lo tengo. Dale. Si no, paso el mío también, 3548-638586. Pueden comunicarse conmigo. O si no, bueno, ir los martes. La casita está abierta, están las chicas. Los martes de 3 a 5, atrás del reloj floral en la casita municipal, que ahí hay un cartel enorme con nuestro corazón. Janina, ¿quiénes son las chicas? Las chicas son, nosotros tenemos las Maris. Las Maris. Mari Ochoa, Mari Montenegro y Gloria, que están ahí, Gloria Nieto me parece que el apellido, y si no, perdón, me equivoco, bueno, pero Gloria. Están las chicas ahí que han puesto la casita en condiciones, son unas genias, porque bueno, cada vez que vamos a una misión, vamos, les despelotamos todo, porque sacamos, ponemos, armamos, y ellas al otro día nos lo dejan tiene divino, todo impecable. Perfecto. Así que... Janina, enormes gracias por haberte acercado aquí. No, por y favor. Y ya sabes que los viernes vamos a ajustar un poco los horarios, pero bueno, vamos a ver cómo... Siempre vamos a tener noticias para dar de usted. Aparte, a nosotros nos encanta venir porque estos espacios nos permiten la difusión y es una de las ayudas más importantes para nosotros. Buenísimo. Porque siempre decimos que algún día detrás de un flyer de Facebook, de Instagram o de una radio está esa persona indicada que nos ayude a nuestro sueño, porque nosotros como asociación también tenemos un sueño que es tener nuestro hospitalito móvil. Que va a llegar. Sí. Bueno, hermoso sueño. Nos estamos viendo. Bienvenida de nuevo. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo de esta comunidad abierta de hoy. Y bueno, le paso el teléfono de Silvina. Sí, porque no me lo cuadro. Silvina es 3548-586795. Silvina Rodríguez. Exactamente, nuestra presidenta. Bueno, en el Facebook también, Asociación Desde el Corazón, ahí los encuentran. Sí. Bueno, gracias, Janina. No, gracias a ustedes por brindarnos este espacio y nos veremos más seguido. Dale. Un abrazo. Gracias. Nos vamos nosotros yendo, señora. Nos vamos yendo, ya tenemos que entregar. Así sí, que... porque está dando vuelta el Alejandro acá, dice, ¿cuándo terminan? No, mentira. Pablo Dacal, el corazón es el lugar. Y hasta la próxima. Corazón es el lugar para inventar una razón, la habitación donde guardar la llama de la emoción, la ola que nos revolcó, unió las dos puntas del mar, el mundo entero se inundó. Y me enseñaste a navegar. Anduve por los siete mares y hasta la luna llegué, montado en un dragón biluz. En tu ventana y recordé que el corazón es el lugar para inventar una razón, la habitación donde guardar la llama de la ilusión, la ola que nos revolcó, unió las dos puntas del mar, el mundo entero se inundó. Y me enseñaste a navegar, anduve por los siete mares y hasta la luna llegué, montado en un dragón biluz, en tu ventana y recordé. Junto a la montaña abajo está el lago, se evapora y la montaña crece más. Una fuerza testaruda pero quieta, las orillas que contienen toda la habitación, no le voy a la amaré, la emoción. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Queriendo escucharte. Contáctate al celu